¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Euge? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va, Tevele? Así estoy. Sí. Bueno, che, es lo que hay. Bueno, hoy somos tres, digamos. Euge, yo, y nos acompaña también Mr. Mocos. ¿Cómo haremos para escucharte, no? Qué maldad, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo será esta historia de escucharte hoy? Bueno, voy a hacer, van a escuchar todo lo que pueda. Lo que está de Euge, ¿eh? Que de todas maneras es un cerebro, sigue siendo un cerebro entero con dificultades para expresarse, pero no para pensar. Y por eso calculo que el programa de hoy estará, seguirá siendo interesante, digamos, porque su cerebro está intacto. Bueno, a ver, todavía estamos tomados por el programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que hicimos ayer aquí. A propósito, por si no te enteraste de la situación, digo, no te enteraste de esto, vas a empezar a escuchar mucho en nuestros medios y seguramente dentro de muy poco vas a empezar a escuchar mucho de esto en los medios tradicionales. Entonces, como pasa en muchos otros temas, queremos primerear un poco también, porque sabemos que lo que se venga después va a ir en otro sentido, ¿no? La situación es así, en la ex ESMA funcionan diferentes espacios que están llevados adelante por diferentes organismos de derechos humanos. Y algunos de ellos por el Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente en el que confluyen los algunos organismos de derechos humanos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que, si escuchás Oral y Público, nosotros compartimos Oral y Público con la gente del IEM. Víctor Basterra es uno de los de los que está allí en el Ejecutivo del IEM. La situación allí es que hay dos lugares que son emblemáticos. Uno es el edificio Cuatro Columnas, que es el que vos pasás por Avenida del Libertador y ves esas cuatro columnas y ese edificio con la leyenda de la Escuela de Mecánica de la Armada de Arriba. Y el otro, que es el Casino de Oficiales, que es donde, que es el centro clandestino de detención, tortura y exterminio propiamente dicho, ¿no? Porque ahí funcionaban Capucha, Capuchita, ahí sucedieron las cosas que solemos escuchar sobre exactamente el paso de los compañeros detenidos desaparecidos ahí. Ese lugar hoy está como quedó, como lo dejó la Marina. Y ese lugar hoy es un sitio de memoria. Y hay un proyecto del Gobierno Nacional tendiente a modificarlo y a hacer allí un museo más ligado a la tecnología, digo, obviamente a recordar lo que sucedió allí, pero con formas más tecnológicas, algo parecido a lo que hemos visto en los últimos actos públicos, en el Bicentenario, en el 25 de mayo, esto de imágenes proyectadas en las paredes. Se habla incluso de una fuente de agua en el sótano de la ESMA, que era el lugar donde eran sometidos a trabajo esclavo, además de a torturas, las personas que pasaron por allí. Entonces hay como toda una polémica que todavía está allí, que está empezando a estallar, porque las asociaciones de detenidos desaparecidos lanza públicamente esta denuncia. Recordemos que se está llevando adelante todavía el segundo tramo del juicio. Uh-huh. Sobre lo sucedido en ese centro de detención. Y esto es súper, sí, claro, importante, porque ese lugar todavía es un lugar donde hay pruebas, digamos. Sí, sí, sí. Es un lugar que todavía deberíamos conservar también en ese sentido. Sí. Bueno, hicimos un programa especial ayer con tres sobrevivientes de la ESMA participando, con Osvaldo Barros, con Carlos Lorquiparice, con Víctor Basterra. Y vamos a seguir tratando este tema. Hoy vamos a agregar una voz más, la de Ana María Cariaga, que en un ratito estará charlando con nosotros, que además de haber sido hasta hace muy poquito tiempo la directora del Instituto Espacio para la Memoria, es decir, la gente que tiene ahora a cargo el Casino Oficiales y que va a tener que ceder o imponerse ante este embate del gobierno. Pero además Ana María, además de ser ex presa política, sobreviviente del genocidio, su mamá, Esther Balestrino, una de las madres del grupo inicial que fueron secuestradas y que están desaparecidas, pasó por la ESMA, pero además es una, digamos, una persona que está vinculada a la historia de los derechos humanos, al pensar, incluso desde su ser psicóloga, el pensar el genocidio, así que va a ser interesante realmente para nosotros sumar su voz, y esperemos que lo sea para ustedes también. Y también en algún momento estaremos, más pronto que tarde, porque seguramente se van en un ratito, estaremos charlando con unas chicas que nos han venido a visitar. A ver, no están muy bien de la cabeza. Van a hacer un documental sobre medios alternativos comunitarios y populares. Están chifladas. Agregale a ese dato que en ese contexto están acá. O sea, lo cual certifica el grado de chifladez que tienen. Bienvenidas, gracias por estar aquí, Rocío. Y yo para mí sos Mel Blue, porque estoy viendo tu Facebook. Melina, ahí está. Gracias por estar aquí, ¿cómo andan? Bien, buenas noches, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes también por recibirnos, la verdad. Me imagino que serán estudiantes de comunicación, o me imaginaba eso hasta que me dijeron otra cosa. No lo somos, pero bueno, dentro del colectivo que formamos parte, sí hay compañeros estudiantes de comunicación que se han acercado al proyecto, y bueno, otros que no lo somos y venimos de distintos lugares. Compartan este micrófono, que a ese no lo queremos. Ahí está. Decías, repetilo. Bueno, que dentro del colectivo del que formamos parte, desde donde se impulsa el documental que estabas comentando, uh-huh, hay algunos compañeros que sí son de la carrera de comunicación, y otros que no, que venimos de otros lados. Y lo que abordan desde la militancia. Exactamente. Que es algo que se está dando mucho en nuestros medios, y que tiene que ver con la ligazón entre la militancia y la comunicación, uh-huh, ¿no? Que antes no era tan matemática la cosa, que se daba una ligada a la otra, y ahora sí se da mucho, ¿no? ¿Por qué el interés por los medios alternativos comunitarios y populares? Bueno, porque creemos que lo que nos muestran los medios hegemónicos hoy en día no es lo que queremos ver y lo que queremos que nuestro pueblo vea. Queremos poder comunicar y ser partes de promover una comunicación contrahegemónica que contenga los medios comunitarios, alternativos, populares, que permita mostrar lo que otros medios no muestran. Y bueno, justamente como decía Fer, lo vemos desde la militancia. Nosotros somos parte de la Corriente Estudiantes del Pueblo y de Insurgencia, Arte y Lucha, que es una agrupación político-cultural. Y desde estos espacios nos preguntamos distintas maneras de llegar a nuestro pueblo en el camino de la transformación social, y nos parece que en este camino la información y la manera de transmitir información es un aspecto fundamental. O sea que ustedes no son parte del proceso, digamos, de construcción de un medio comunitario, alternativo y popular, pero se han acercado en este tiempo a empezar a relevar el tema para ver qué, con qué se encuentran para este documental, me imagino. ¿Con qué se encontraron? ¿Con lo que esperaban o con lo contrario a lo que esperaban? No, y hay de todo un poco, ¿no? En realidad también nos empezamos a informar de un montón de cosas, justamente, que no teníamos ni idea. Bueno, nosotras no lo dijimos, pero son psicólogas, no tenemos nada que ver con el medio, por lo cual también informarnos un montón y aprender en todo este recorrido, que hay muchos tipos de medios, hay muchas maneras de organizarse, de entenderlo, de utilizarlo también, ¿no? Y bueno, por ahí recalcar lo que más nos interesa a nosotros, que es esta mirada distinta que aporta la militancia, justamente entendiendo qué es lo que queremos informar, qué sé yo. Esto es un proceso que estamos haciendo nosotras también, los que estamos participando. Bueno, ya rápidamente, por el solo hecho de estar acá, se están haciendo acreedoras a una invitación a ir a Tucumán, la gente wow. del colectivo El Baldío. En realidad se están invitando no a, a bancarles el viaje, me imagino, a que vayan allá, que los van a recibir. No, no digo porque me vi en el momento metiendo en un compromiso. Bueno, aplaudimos a Melina y a Rocío para cuando quieran venir a Tucumán a hacer el documental también. Nos dice Ivoti, Ivoti estuvo por aquí también, gente de Contrapunto, prensa alternativa de Tucumán. Y eso está bueno también de este proceso, que es en serio un proceso de alcance nacional que se dio de los medios alternativos, con sus particularidades. Los medios alternativos y comunitarios están en buena parte del país haciendo sus propias historias. Y está bueno también que tengamos estas particularidades, ¿no? Sí. Me parece que es parte de la riqueza del proceso, de este movimiento que se fue gestando sin que muchos de nosotros nos diéramos cuenta que estábamos metidos adentro de un movimiento. Bueno, vamos a seguir charlando con ustedes. ¿Se quedan un ratito más? Dale, sí. Bueno, se quedan ellas un ratito más con nosotros y nosotros nos quedamos un ratito más con ustedes. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Se ingresaba por la misma puerta que ingresamos, ahí había un guardia armado y girando para acá se ingresaba este sector que se conoce capucha. El capucha fue muy sencillo, en contra de estos parantes había unos paneles de madera, colchoneta, panel de madera, colchoneta, entre cada lugar entraban tres colchonetas. Estábamos todo el día ahí tirados, piernas para adentro, cabeza para afuera. Como verán, hoy es un día agradable de otoño, imagínense este invierno que hace todo frío, y en verano el calor es insoportable. El techo lo tenemos ahí nomás. Teníamos que estar todo el día acostados en la colchoneta con la capucha puesta. No nos podíamos ni siquiera sentar. Para sentar ahí en el medio, puesto sigue, van a ver que sigue para ahí, había un guardia, y para sentarte tenías que pedir permiso al guardia. Soy como un tren que atraviesa las tempestades, camino al sol. Llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros. Era una especie, eso la llamaban la avenida de la felicidad, porque ellos decían que íbamos hacia nuestra felicidad. Acá después van a poder recorrer y van a ver que hay diferentes mapas según las épocas. Esto se fue inicialmente, esto se fue constantemente modificando, pero en términos generales podemos decir, de ese lado estaba la huevera, que fue un lugar que decía huevera porque estaban las paredes cubiertas con paneles de huevos, de los mapes de huevos, para hacer la evaluación acústica. Eso lo habían hecho como microcine. Para traer periodistas, lo hicieron, y demostrar que acá en la ESMA no se secuestraba ni torturaba. Tengo una canción que empieza en mí,

que es una cuestión, si se quiere, política, de debate histórico. Durante muchos años se debatió en el Movimiento de Derechos Humanos y otros actores sociales, incluso en el caso puntual de la ESMA, cuando se recuperó como sitio, se publicó un aviso en el diario convocando a la gente, a la sociedad, a presentar proyectos respecto a esos espacios que fueron publicados, digamos, y volcados en distintas publicaciones, pero respecto del casino de oficiales concretamente, así como de otros sitios que funcionaron como campos de concentración, el consenso histórico alcanzado por este colectivo, justamente lo que plantea es dejar esos lugares como están, ¿no? El debate implicaba, bueno, si recrear cómo funcionaba, si en algunas partes volver a reconstruir lo que había sido destruido, etcétera, etcétera. Y no, digamos, lo que se construyó consensuadamente, independientemente de lo que cada uno pueda opinar a nivel individual, porque digo, cuando parte de la historia es patrimonio de una sociedad, de un pueblo y de colectivos también afectados, esto trasciende, digamos, los cambios de opinión que puedan haber a nivel individual. Y acá los consensos alcanzados respecto a los sitios de memoria es dejarlos como están, hoy que se constituyen en prueba judicial para los juicios que se están llevando a cabo, y que la gente los pueda visitar, que se cuente la historia de lo que pasó ahí, que hayan fragmentos de testimonios, y que en otra parte, vinculada al sitio, se cuente y se muestre la historia del terrorismo Estado. Digamos, esto es lo que se ha alcanzado, este es el pensamiento y el espíritu del instituto, y además es lo que la manda legal y responsabilidad del instituto determina, ¿no? Ana, Eugenia te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este consenso que nos estás relatando que se ha alcanzado en estos años es lo contrario a lo que nos han dicho este verano cuando se discutió tanto el tema del asado. Este verano cuando se discutió el tema del asado, lo que se decía es que se discutió qué hacer en los sitios de memoria y lo que se decidió fue resignificarlos y etcétera, etcétera, y convertirlos en un lugar de vida y de alegría. Sí, esto es lo que hemos escuchado por lo menos de la vida y yo creo que digamos para mí la discusión no pasa así por la alegría y la vida versus la muerte en los campos de concentración, ¿no? O sea, yo eso creo que no la discusión no pasa por ahí. Cuando se habla de que fue una generación alegre, fue una generación que apostó por la vida, fue una generación, yo coincido con eso. Nosotros rescatamos eso de esta generación y son dos cosas distintas, digamos. Esto sigue en pie y eso no tiene que ver con lo que significan las paredes, los muros, los espacios, los pisos, los lugares y los contenidos y las reconstrucciones intangibles que habitan esos sitios. Son dos cosas distintas. Esos lugares fueron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que fueron destinados para eso, para un plan de exterminio que además no tenía como fin en sí mismo la represión en sí misma, sino generar las condiciones, sembrar el terror en la sociedad, generar las condiciones de posibilidad de modelos económicos que incluso no solamente en la Argentina, sino en toda la región, se fueron instalando después. Me parece que esos debates, digamos, justamente contemplan eso. Hoy, puede haber gente que hable de la alegría y de la vida. Yo creo que eso, rescatar la vida y la alegría de nuestros seres queridos, no tiene nada que ver con esto otro, digamos, con lo que la tarea importante que se está haciendo por la memoria y por el rescate de estos lugares. Al contrario, creo que esto nos ayuda a poder pensar, digo, todo familiar que tiene digamos sus seres queridos desaparecidos quiere saber dónde estuvieron, qué hicieron, cómo vivieron, quiere saber hasta último momento, porque el drama de la desaparición lo que engendra es eso, la incertidumbre. Y bueno, creo que lo que se está haciendo es trabajar para la reconstrucción en todo sentido de esto, ¿no? Las historias de vida de los detenidos desaparecidos, justamente eso, ¿no? Quiénes eran, lo que hacían, si tuvieron hijos, si formaron pareja, cómo eligieron su lucha. Y por otro lado, bueno, lo que pasó también con ellos, en qué circunstancias fueron secuestrados y qué les pasó en los campos de concentración, quiénes eran los represores que actuaron en esos lugares. Todo esto es un rompecabezas al que todavía le faltan muchas piezas, que se está investigando. también quedan pendientes muchos aspectos vinculados a la justicia, también se ha avanzado mucho, y por otro lado, poder reconstruir lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada, nosotros en el juicio presentamos imágenes de estas marcas, de los objetos hallados, y también presentamos parte de los testimonios, las fotos que fueron sacadas de este lugar, por ejemplo en el caso de Víctor Basterra, y también presentamos una reconstrucción de lo que era la ESMA en ese momento, ¿no? Una reconstrucción en 3D, en una versión digital, de lo que era la ESMA en ese momento. Entonces hay diversas formas de abordar lo que fue la historia del terrorismo de Estado, de narrar lo inenarrable del horror, y por otro lado, yo creo que es una falsa dicotomía, digamos, una falsa oposición, oponer a lo que pasó en los campos de concentración la alegría y la vida, porque las dos cosas existieron en una generación, ¿no? Fue una generación que efectivamente apostó por una sociedad más justa, en donde todos pudieran acceder a los plenos derechos humanos, y esa generación, precisamente por eso y para poder sembrar el terror, fue diezmada, fue secuestrada, y estos lugares fueron el soporte material para llevar adelante ese plan. Ana María, muchas gracias. Gracias a ustedes, Les mando un abrazo. Un gran abrazo. Nos estamos igualmente viendo. Estuvimos charlando con Ana María Cariaga, exdirectora del Instituto Espacio para la Memoria, que estuvo, sigue siendo parte del ejecutivo que maneja el Instituto Espacio para la Memoria, que hoy está dirigido por Eduardo Tavani. Yo me quedo, ayer el sueco Lorquipanit se puso aquí un ejemplo categórico, ¿no? Que tiene que ver con lo que sucede en los lugares y con no poder cambiarles el significado que los lugares tienen. Nadie se imagina, decía de Carlos Lorquipanit, que en el cementerio de la Chacarita de repente empiecen a aparecer murgas para recuperar la vida de la gente que hoy está allí enterrada. No, porque eso es un lugar donde donde moran los cuerpos o los huesos de las personas que vivieron y que hoy están muertas. Bueno, los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio son eso, digamos, ¿no? Y como decía Víctor, que lo colgamos ahí al final del audio anterior, Víctor Basterra, esos lugares no hay que resignificarlos, no hay que darles otro significado. Se significan solos, o sea, no necesitan que nadie venga a significarlos. Después, si tenemos tiempo, obviamente vamos a seguir con este tema en este programa, vamos a seguir con este tema en horario público, por supuesto, el programa de los juicios, pero después hay alguna cosa que me gustaría escuchar que dijo Víctor ayer de cómo se está manejando este tema, que es más que interesante, sobre todo también por el lugar desde donde lo puede decir Víctor, así también como esta opinión de Ana tiene muchísimo más valor también porque viene de quien viene. También podés escuchar nuestros contenidos en AM 690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Traslasierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Bueno, les habíamos dicho, por si recién llegás, estamos compartiendo aire aquí con Rocío y con Melina, que son dos militantes que están formando parte de un proyecto de registrar algo, todavía no sabemos bien qué, del movimiento de medios alternativos comunitarios y populares que se está dando en el país. Creo que esto ya lo contestaron. Alguien pregunta por ahí si las chicas pertenecen a alguna organización o es un proyecto estudiantil. Sí, en realidad las dos cosas. Nosotros, el proyecto, digamos, se impulsa desde lo que es la Corriente Estudiantes del Pueblo, que es una corriente estudiantil juvenil más que nada, y en digamos, en comilitancia con Insurgencia, Arte y Lucha, que es la parte, digamos, político-cultural. De todas maneras, el proyecto es absolutamente abierto a todo colectivo, organización o individuos que quieran sumarse, y justamente, bueno, dentro de distintos ámbitos nos están llegando compañeros muy interesados en ser parte del documental de distintas formas, sea aportando en la investigación sobre los distintos medios, sea aportando en equipos de sonido, equipos de filmación, digamos, distintas, o también en ideas, todo suma. Entonces, justamente la idea es que tanto el pensar el documental como la realización del documental sea todo colectivo. Han hecho el desafío de invitar a una convocatoria abierta para ser parte del proyecto. Sí, ¿Cómo está funcionando esto de invitar a quien quiera a ser parte? Bien, la verdad que por suerte hay un montón de medios y de personas individuales y agrupadas en varios lados que están muy interesadas en participar. Está teniendo una muy buena recepción. De hecho, que nosotros estemos acá habla de eso. Un montón de personas que se nos acercaron diciendo, me reinteresa participar, organicemos reuniones. Tenemos como contactos por todos lados y se complica un poco a veces, pero está bueno, justamente, porque la idea es que sea colectivo y que lo pensemos entre todos, hacer un tema tan amplio. Y justamente que nosotros no somos un medio comunitario, está bueno que por ahí los que tienen más que ver y militan esto todos los días nos puedan ayudar y ser parte de la mirada que queremos mostrar. Sí, por ahí lo que estoy pensando mientras las escucho es que lo que va a estar realmente bueno de ese producto final que todavía está ahí en pañales es esa conjunción de miradas, ¿no? Porque también nosotros nos miramos mucho, nos pensamos mucho a nosotros mismos. Esta cuestión del contexto de la ley de radiodifusión ha generado que también nosotros nos repensemos, porque nos empezaron a mirar otros ojos que antes nos desconocían o directamente nos demonizaban o nos bastardeaban, y ahora empezaron a interesarse en lo que hacemos, y entonces nosotros también nos estamos pensando mucho. Pero esa mirada que ustedes tienen desde afuera va a ser enriquecedora también para nosotros, y ojalá que para la gente que en algún momento, cuando el proyecto esté terminado, pueda acceder a verlo. Me parece que ese cruce va a estar bueno. Me lo imagino como algo bueno, que si lo hiciéramos nosotros mismos desde adentro del movimiento, sería más propaganda que otra cosa, ¿no? Claro. Sí, es un momento también particular, por ahí también la intención de ubicarlo en este momento, también porque se nos ocurrió, tiene que ver con eso. Se está hablando mucho de los medios comunitarios, populares, de las otras voces que tendrían que surgir en este momento, y bueno, por ahí también nuestra intención es contribuir en ese sentido a que se pueda visibilizar un poco más y que se sepa esta otra mirada que contribuye un montón y a la cual nosotros apostamos ampliamente. Bueno, bienvenido, porque la tarea de los medios alternativos ha sido siempre visibilizar cosas que estaban invisibilizadas, ¿no? Con lo que, tal cual. Bienvenida a la mirada que sí, nos quiere hacer visibles también. Recuperar las experiencias de comunicación contrahegemónica que ya existen en Argentina. Y bueno, justamente esto, visibilizarlo. E incluso nuestra idea es que el documental mismo sirva como una herramienta de comunicación, que todos los medios que formen parte o no lo puedan tomar para seguir investigando. Es un tema muy amplio que nosotros, cuando nos sentamos a pensarlo por primera vez, nos surgieron 15 millones de preguntas, desde por qué la necesidad de generar comunicación contrahegemónica hasta todo, cómo se financian, qué relación tienen con la comunidad en la que se insertan, si están relacionados o no a algún movimiento político. Bueno, diversas cuestiones que justamente la idea es un poco con el documental dar respuestas, pero también abrir nuevos interrogantes. Diversas cuestiones que llevan a miles de respuestas diferentes, además, se habrán dado cuenta, sí, ¿no? Porque todas esas respuestas, todas esas preguntas tienen respuestas diferentes, depende de los medios con los que hablemos, ¿no? Porque la verdad es que somos, eso sí, diversos. Respóndame posta esta pregunta. ¿Cuánto de información consumían antes de meterse en este proyecto de medios alternativos y cuánto de medios tradicionales? Yo personalmente consumo mucho más medios alternativos a partir de que empecé a pensar en los medios alternativos. Por eso te digo, pero antes, ¿cómo era la relación con los medios alternativos? ¿Era de pasada? ¿Era nada? ¿Era saber que estaban pero no acercarse? Sí, yo creo que hay de todo. Bueno, como te decía Meli antes, nosotras no venimos de una formación vinculada a eso, pero sí de una militancia social que necesariamente te invita a pensar en otras cosas alternativas que lo hegemónico. Claro. Más que nada, acceso a prensas de organizaciones, de radio. Yo particularmente conocí a La Tribu porque viví mucho tiempo cerca y bueno, te vinculás por una cuestión barrial, pero no era una gran consumidora de medios alternativos. Uh-huh. Está muy bien. ¿Vos? No, lo mismo, como que se te abren un montón de nuevas posibilidades y nuevas visiones que antes por ahí no teníamos, como que la estamos buscando a propósito también, pero sí tiene que ver con la militancia por ahí que uno hace de no consumir tanto lo que pasa a Canal 13 o poner en duda mínimamente, así que por ese lado, por ahí, aunque sea de pasada, algo teníamos noción, pero no con este abanico impresionante que se nos está abriendo ahora y que es sumamente enriquecedor. Incluso algo que, de abanico. Sí, la verdad. Incluso algo que nos invitó mucho a también a pensar estas cuestiones fue investigar todo lo que fueron experiencias históricas de comunicación contrahegemónica, qué sé yo, desde el FATRAC, Libre Teatro Libre, Cine de la Base, todas experiencias que fuimos estudiando y nos fueron prendiendo la lamparita de una forma alternativa de no solamente hacer política, sino también comunicar. Uh-huh. Y bueno, muchas de esas cosas las tomamos como ejemplo también. Bueno, ellas son Rocío y Melina, son parte de un colectivo que está haciendo un documental sobre medios alternativos comunitarios y populares que volveremos a hablar con ellas en otro momento seguramente, pero estamos ansiosos por verlo y todavía no empezaron a filmar, todavía están en la etapa de terminar el guión. Bueno, se quedan hasta el final, ya se quedaron hasta el final. Sí, si me dejás pasar el chivo. Dale, sí. Para todo aquel que se quiera sumar, o desde ya aportar con lo que sea, nos pueden escribir a... ¿Dónde está? A la página de Facebook. No, si no, nos buscan en el Facebook como documental Medios Comunitarios. Medios alternativos, claro. Y el mail acá lo encontré es docmediosalternativos@gmail.com. docmediosalternativos@gmail.com y el Facebook era entonces Doc Medios Alternativos. Tal claro. Ahí está. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Braulio Domínguez, uno de los hermanos Vladimir, allí en la operación técnica, nos estamos acostumbrando a él y él se está acostumbrando a nosotros, es un buen síntoma de que vamos por el buen camino, ¿no? Dije lo de hermanos Vladimir porque probablemente escuchen alguna de las cosas que hace Braulio en Refugio de Bípedos los viernes a las 22 aquí después de Mucha Madera, donde ahí meten algunas cosas. Seguramente algo más vamos a estar escuchando de los hermanos Vladimir. Exactamente, sí. Que andan expandiéndose por ahí. En poco tiempo. Che, cuando hablábamos antes del programa con las chicas, a propósito de los medios alternativos, surgió esto que vos venís diciendo mucho, Euge, pero no tanto al micrófono, que hay temas que cada vez son más los temas que nosotros tratamos en nuestros medios, que ya son parte no de la agenda casual de los medios tradicionales, sino de la agenda diaria de los medios tradicionales. Por ejemplo, el tema de los COM. Hoy no es difícil encontrar información sobre los COM. Igualmente, nosotros lo enfocamos de otro lado, ¿no? Le comentábamos a las chicas, hoy nos llegó por mail la entrevista que le hicimos a Félix Díaz, que se ve que anda dando vueltas hace un mes y pico por ahí, cuando está en buena parte de los diarios de hoy, que se está realizando una cumbre de pueblos originarios en Formosa, donde por supuesto la situación de los COM en esa localidad llama especialmente la atención. Hoy va a haber una vigilia allí en la Plaza de Mayo, aquí en Buenos Aires, y hubo hoy también una, allá en Formosa, una manifestación hacia la gobernación de Formosa para pedir solucionar la situación de la tenencia de las tierras. Igual casi que cuando cuentan las mismas noticias que contamos nosotros son otras, porque de alguna manera lo que aparece en los medios tradicionales es una foto que lo han convertido en noticia vendible, digamos, sí, en producto, en producto comercial. Uh-huh. Una foto de eso, digamos, sí. Claro, un momento, un segundo, un instante, y convertido en algo que se puede vender. Sí, sí, la verdad. La verdad es que no escuchamos hablar de los pueblos originarios, escuchamos hablar de los COM, vemos a Félix Díaz en un noticiero o en un diario, pero no escuchamos la reflexión sobre la lucha por la tierra, digamos. Uh-huh. Hay cosas que no aparecen, digamos, lo más profundo, lo más importante, el porqué llegamos hasta acá, no aparece. Bueno, en el contexto de la cumbre que se está realizando en Formosa, nuestros amigos de La Caterva hoy por la mañana estuvieron haciendo una entrevista, y vamos a ver qué nos acercan, a ver si entendemos qué es una cumbre de pueblos originarios. Bien. Mira, nosotros hemos empezado ayer con el Parlamento Indígena. El Parlamento se conformó desde el 2011, que está conformada con coordinadores de los cuatro pueblos acá en la provincia de Formosa. Eso para la apertura de ayer, para justamente dando la bienvenida a otros pueblos de otras provincias, sí. Pueblos originarios. Y se debatió ayer, más que nada con el tema del territorio, sobre el delineamiento territorial, que seguramente en todas las provincias, más que nada nosotros hemos debatido en nuestra provincia Formosa, que no existe la aplicación de dicha ley sobre el delineamiento territorial, y también se abordó otras problemáticas que estamos pasando en Formosa, por ejemplo en tema de agua, tema de educación y otras situaciones que estamos pasando. Audem, ¿qué viste? ¿Qué dice? La mañana se dio apertura a lo que es la cumbre indígena de pueblos y organizaciones indígenas del país, con las palabras de las autoridades de Mapuche. Ellos son los que se encargaron para la apertura de dicha cumbre. Y este momento se está realizando, dando palabras a cada uno de los dirigentes de pueblos venidos de otras provincias, comentando la situación que pasa cada pueblo, lo que está atravesando más que nada. Y están presentes los mapuche, los tehuelche, los huarpe y después los otros pueblos de otras provincias. Y también estamos nosotros los que somos de acá, de Formosa, los hermanos de Chaco también están presentes, dando, digamos, a conocer las situaciones que pasan las comunidades indígenas. Audem, te hago una preguntita. Recién hablabas de una ley que no se está cumpliendo en relación al territorio. ¿Qué dice la ley que no se está cumpliendo? ¿Hola? Te escucho muy bajo. A ver si ahí me escuchás un poquito mejor. Sí, ahí sí. Bueno, te preguntaba, recién hablabas de una ley del territorio que no se está cumpliendo. ¿Qué dice esa ley que no se está cumpliendo? Y bueno, de acuerdo a esa ley nacional 2660, que el INAI O sea, a través de esa ley nacional, el INAI está obligado a dar cursos, capacitaciones a todas las comunidades originarias de todo el país para dar a conocer justamente esa ley, lo que el contenido de esa ley, lo que apunta esa ley. Bueno, esa es la primera obligación que está dando la ley hacia la al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Que tal motivo el INAI no está haciendo caso a esa ley, por lo tanto ha venido con algunas instituciones representativas de cada provincia indígena. En el caso de Formosa, el INAI hizo un convenio con el ICA, ya hicieron un convenio para dicha aplicación, pero que esos convenios contradicen lo que dice la ley nacional, que mientras que la nacional dice que tiene que ser consultada, primero dar capacitación a las comunidades indígenas, dar orientación, dar a conocer lo que es la ley, y en base de eso formar equipos, el ETO, el PI, eso es lo que dice la ley nacional. Pero lo que hace el INAI es hacen convenios a escondidas, con puertas cerradas, con algunos representantes institucionales, en el caso de ICA. ¿Qué es el ICA? Perdóname, para la audiencia que... Ramírez. Para la audiencia que capaz no sabe, ¿qué es el ICA? Te escucho muy bajo, perdón. ¿Qué? Te estaba consultando para la audiencia que capaz no sabe, ¿qué es el ICA? Igual, no te escuché. A mí me escuchás ahí un poco mejor, el ICA. Ahí sí. Ahí está. ¿Qué? Te estábamos preguntando para la audiencia que nos está escuchando, que capaz desconoce, ¿qué es el ICA? ¿Qué es el ICA? El ICA es un instituto de comunidad aborigen. La sigla es el ICA, CA, el Instituto de Comunidad Aborigen en la provincia de Formosa. Bien. Debería estar a cargo y encargándose la problemática indígena en Formosa. Pero lo que pasa es que el ICA está representado por un presidente no aborigen, pero eso está regido a través de la ley 426, que es la ley del aborigen acá en Formosa. Todos entendimos que es el ICA, ¿no? Sí, las cosas entran claro. Por repetición. Bueno, escuchábamos ahí a esta entrevista que hicieron los compañeros de la Caterva para entender un poco mejor no solo qué es el ICA, sino qué es esta movida que se hizo en Formosa, que se está haciendo en Formosa, esta cumbre de pueblos originarios. Bueno, estamos acercándonos al final, así que nos vamos yendo. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos? ¿No? Sí, bueno, no, por ahí nos quedamos un rato más. Por ahí hacemos... Siempre estamos volviendo. Por ahí hacemos bonus track. Y mañana nos vamos a encontrar para hacer horario público. Obviamente que en este contexto de los temas que venimos hablando ayer y hoy, el programa va a tener algo de eso, seguramente, ¿no? Así que... Nos vamos a encontrar. Se termina la cortina de final. ¿Nos despedimos? Sí, sí. Gracias por venir, chicas. No, gracias a ustedes. Chau.